Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Muy apreciado oyente, el tema que vamos a tratar hoy podríamos titularlo El síndrome del Niágara. Suena un poco extraño, el síndrome del Niágara. Los médicos entienden por síndrome, o síndrome dicen algunos, un conjunto de síntomas que determinan que cierta persona está afectado por una enfermedad determinada. Así podemos hablar del síndrome de la tuberculosis, de la lepra, del SIDA, un conjunto de síntomas por los cuales se llega a la clara conclusión de una enfermedad. La expresión síndrome del Niágara no es de uso muy común entre los psicólogos actuales. La empleó un famosísimo escritor, Anthony Robbins, autor del bestseller Despierta tu gigante interior. Es el título de su famoso libro. Despierta tu gigante interior. La vida es como un inmenso río, a cuya corriente muchas personas saltan sin haber decidido previamente a dónde quieren ir. Rápidamente ven arrastrado su bote frágil por la corriente de los acontecimientos, las preocupaciones, los miedos, las alegrías y las tristezas de la vida, pero no saben para dónde van, ni mucho menos reflexionan sobre lo que deben hacer para llegar a alguna meta. Esas cascadas pequeñas pueden ser un fracaso matrimonial, un percance económico, la pérdida de la salud, un serio problema de salud mental. Todos estos peligros son serios y nadie está exento de los mismos. Así le sucede a una muchedumbre innumerable de gentes que viven para ganar dinero o simplemente para comer el pan de cada día o para disfrutar de la vida. Carecen de valores propios, la vida y el ambiente los arrastran por la corriente. Pero cuando menos lo esperan, oyen a pocos metros el ruido atronador de las cataratas del Niágara. Como carecen de remos y timón, ningún esfuerzo sirve ya para impedir la fatal precipitación en las aguas espumantes y el abismo se traga la barquichuela como una hoja seca que ha caído al agua. Muchas tragedias se hubieran podido evitar si los náufragos hubieran reflexionado a tiempo qué buscaban de cada situación en la vida y hubieran tomado las decisiones acertadas y obrado en consecuencia cuando navegaban por aguas tranquilas antes del precipicio final. La catarata más profunda e irremediable acecha a quien va pasando su vida sin saber para qué vino a este mundo. Navega a la deriva, sin una meta, carente de remos y falto de todo timón que enrumbe su barca. es el Niágara que sumerge al ser humano en la catarata de la muerte, la cual decide toda la eternidad, feliz o desgraciada. Necesitas una brújula para orientar la vida. A la deriva navegaba Ignacio de Loyola, un famoso capitán del ejército español en el imperio de Carlos V. Era amigo del juego, de las aventuras amorosas corrientes entre la soldadesca, orgulloso de lucir unas botas militares bien pulidas. Soñaba con realizar hazañas de caballero andante en honor de la dama de sus pensamientos, mujer de alto rango en la corte española, más que condesa y más que duquesa, según sus propias palabras. Pero así era arrastrada su barca por el río de la vida. La corriente lo empujaba porque nunca había reflexionado sobre el sentido y finalidad de la existencia humana. Un buen día, el barco chocó contra un peñasco oculto en el río de la vida. Cayó herido por los cañones franceses cuando defendía el castillo de Pamplona. Y ese percance aparente transformó su vida. Vio con claridad suma que todo hombre es creado por Dios para alabar, hacer reverencia, servir a Dios en esta vida y mediante esto salvar su alma, adquirir la eterna felicidad. A esta meta, Ignacio consideró como el principio y fundamento, como la brújula que orienta toda vida digna de un ser humano. Con esta carta de navegación, enderezó sin vacilaciones la nave toda de su vida. Empuñó los remos de un profundo amor a Jesucristo. Se propuso preservar a otros navegantes de la catástrofe final y el timón que dirigió todas sus actuaciones desde este momento fue el servicio, el amor, la reverencia a su divina majestad. Para clarificar y fijar tú también esta meta definitiva, creo que te ayudará recordar una frase del Evangelio tan poderosa que transformó la vida de un famoso estudiante en la Universidad de París. Se llamaba Francisco Javier. Era un joven apuesto, muy inteligente, buen deportista, de grandes ambiciones humanas. Soñaba con ser un ilustre maestro en la más famosa universidad de su tiempo, la Universidad de París. Conoció a un compañero algo mayor, que había sido militar. Después de recibir una herida en la guerra, se entregó totalmente a Dios y a una misión grande como el mundo: ayudar a todos los hombres a conseguir su verdadera y eterna felicidad, o sea, su eterna salvación. Ignacio de Loyola, que evitó el precipitarse en las cataratas del Niágara y encontró el principio y fundamento de toda vida humana que vale la pena vivirse. Ese hombre extraordinario, se había fijado con una claridad meridiana la meta en estas cuatro letras A, M, D, G. Estas iniciales significan a la mayor gloria de Dios, ad majorem Dei gloriam, y constituyen el lema de todo un batallón de hijos suyos que se llaman los jesuitas y forman la orden religiosa conocida como la Compañía de Jesús. Pues bien, la frase que Ignacio puso machacona e insistentemente a la consideración del joven Javier y que cambió la vida de este fue tomada de San Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Gracias a esta meta integradora y única, clara, precisa y ardientemente amada, la Iglesia cuenta hoy entre sus santos más grandes con San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y San Francisco Javier, apóstol del Oriente. Son dos de los hombres más ilustres e influyentes en la historia del siglo XVI. Ignacio de Loyola fundó la orden religiosa que se llama la Compañía de Jesús. Dejó a la humanidad uno de los ejemplos más elocuentes de lo que vale un ideal, y por medio de sus miles de hijos ha sido un extraordinario bienhechor de la cultura moderna y de la humanidad a lo largo de cuatro siglos. En vez de precipitarse por la catarata, conquistó el reino de los cielos. Entre tus metas a largo plazo, esta última es la más importante de todas. La salvación eterna de tu alma. Obtener la felicidad plena y sin fin. Cumplir la misión que Dios te señaló al traerte al mundo. Cinco metas importantes en la vida son: el trabajo, la familia, la salud, los amigos y el espíritu. Hablemos algo del trabajo hoy. Entre tus metas estará también el tipo de persona que quieres llegar a ser, o sea, tu yo ideal. No te olvides de incluir entre tus ideales no solo el dinero y las comodidades que aporta el bienestar económico, sino otros aspectos importantes como tu familia, tu formación, tu profesión, tu carácter. Dedica hoy mismo un rato tranquilo a revisar cuidadosamente tus metas a corto, mediano y largo plazo y clava en ellas la mirada de tu alma, como el arquero acertado de que hablamos otro día, a quien nada podía distraer del blanco al que apuntaba. Pronuncia con decisión esa palabra de tremendo poder: quiero. No olvides la meta más importante. ¿Cuál es tu principio y fundamento? O sea, ¿cuál es tu carta de navegación? ¿Qué estás haciendo en este momento de tu vida para cumplir con la misión señalada por Dios? No esperes a que el estruendo del Niágara ensordezca definitivamente tus oídos y te hundas para siempre en la catarata hirviente. Misión en la vida se puede poner en estas palabras. Estás puesto en la existencia para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. Conocer a Dios. El hombre debe ante todo usar su inteligencia para afirmar con la simple contemplación de las maravillas de la naturaleza la existencia de un creador, Dios. Tendencia instintiva y natural de la inteligencia humana que busca el ser en su plenitud, conocer a Dios. Amar a Dios. Del conocimiento de Dios debe brotar en el corazón del hombre un sentimiento de amor y de adoración que expresará en una oración personal y, puesto que vive en sociedad, en un culto colectivo. Iluminado por su conciencia, se esforzará por conformar su vida a las reglas morales que le dictan su naturaleza y que tienen su origen en Dios. Concibiendo a Dios como fuente de todo bien y perfección infinita, sentirá nacer en él el deseo, impreciso e ineficaz muchas veces, de verle, de poseerle tal como es y de amarle más para ir perfeccionando y clarificando ese deseo a medida que avanza por la vida. Servir a Dios. No es que Dios tenga necesidad del hombre. No carece de nada. Esto es evidente. La felicidad de Dios no puede ser aumentada ni disminuida. Servir a Dios no es comparable al servicio de un criado a su señor. Significa que el hombre está llamado a colaborar con Dios en su obra creadora, acabándola, perfeccionándola. Por extraño que pueda parecer, la obra de Dios es incompleta. La tierra es una sinfonía inconclusa, y es así por propia voluntad del Creador. Si Dios hubiese querido hacerlo todo, hubiese tenido que construir por sí mismo las casas, las mesas, las lámparas eléctricas, los zapatos, las gafas, los automóviles. Más aún, hubiese tenido que cocinar el pan del panadero, despachar la carne del carnicero, hacerse cocinero. Hubiera tenido que masticar los alimentos, digerirlos. Hubiera tenido que suprimir todo crecimiento, toda respiración, todo movimiento. Dios ha hecho mejor las cosas colocándonos en un mundo a medio acabar con la misión de terminar su obra. Como una mamá pide a su hijo que le ayude a preparar la mesa familiar, así Dios ha querido asociar a los hombres a su obra de creación, y para ello no ha hecho sino esbozarla, invitándonos a continuar su gesto creador y prometiendo recompensas en la medida del labor. La función del hombre en la obra de Dios es doble. Primero, debe continuar en sí mismo la obra de la creación. Debe hacer valer todos los talentos que ha recibido de Dios, desarrollar su cuerpo, aumentar sus conocimientos, regular su vida cada día más, de acuerdo con los dictados de su conciencia, desarrollar progresiva y armoniosamente su personalidad, llegar a ser perfecto como Dios es perfecto. El hombre es una tierra fecunda, rica en energías latentes que Dios ha puesto en él. Su misión consiste en no ahogar esas energías, sino en dilatarlas, liberar esas fuerzas vivas, realizar armoniosamente sus virtualidades físicas, intelectuales, artísticas, morales. Como un artista que de una arcilla informe hace una obra maestra, debe modelar su ser y realizar el hermoso tipo de hombre que Dios le pide llegar a ser. En segundo lugar, para cumplir la función de hombre en la obra de Dios, debe continuar en cuanto le rodea la obra de la creación. Debe dominar progresivamente la materia, explotar las riquezas del suelo y del subsuelo, disponer los elementos de la naturaleza a fin de que el mundo exterior le ayude a elevarse y se eleve con él. En esta perspectiva, todo trabajo honrado, continúa la obra de Dios y espiritualiza la materia. Desde el juego que divierte en el circo a los espectadores, hasta el trabajo del ingeniero que pone las fuerzas de la naturaleza al servicio de la humanidad, pasando por la labor humilde de una madre campesina que prepara la comida o remienda las ropas humildes, todo ayuda a glorificar a Dios. Esta es la ley del trabajo, esta es la ley del progreso. Para terminar, preguntémonos qué es entonces la vida. Y bellamente a esta pregunta responde la madre Teresa de Calcuta. La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es una belleza, admírala. La vida es un sueño, realízalo. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es un juego, disfrútalo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es una riqueza, consérvala. La vida es amor, gózalo. La vida es un misterio, descúbrelo. La vida es una promesa, págala. La vida es tristeza, supérala. La vida es un himno, cántalo. La vida es un combate, acéptalo. La vida es una tragedia, domínala. La vida es una aventura, empréndela. La vida es felicidad, merécela. La vida es vida, defiéndela. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.